Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Went down to the dance, sat down by wall, invited to dance by no one at all. The couple stands fine, so charming and gay, but no. High standing tall. Who else could I be? But Ella, the woman, and above, who likes what they see. And then in my ear, someone who said to me, "And what a flower, my dear. How come you can see they couldn't care less? They're in unpressed human guess. You are in excess. Imagine my frustration with no invitation to dance." Bienvenides, bienvenides a este nuevo episodio, el número 32 de Pabellón Textual. Estamos en vivo, transmitiendo desde el estudio de Radio La Madriguera, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hoy vamos a charlar con Marina Caivano y Tamara Rossi. Ellas son coordinadoras de la Defensoría de Laburantes, la DF para les amigues. Bienvenidas, bienvenidas a Pabellón Textual. Gracias Mario, gracias por recibirnos. Acá Marina hablando. Bien. Muchas gracias, Mario. Tamara, un gusto. Bueno, qué bueno, qué bueno que pudieron venir. Les cuento, la DEFE nació en plena pandemia. Ese año en que nos fuimos dando cuenta que a pesar de todo lo que nos dicen y nos hacen sentir, la vida debe continuar. Ahora, para comprender de qué se trata este organismo vivo, ¿Qué es la ADF? ¿Un estudio jurídico? ¿Una organización de nerds? ¿Un club de amigues? ¿Una versión remasterizada de los simuladores? ¿Qué es la ADF? La de los simuladores nos encanta. Nos está encantaría buena esa, ¿no? Ser mencionadas como un grupo de personas que resuelven cualquier tipo de problemas. Podríamos decir que es un poco de cada una de esas definiciones, ¿no? Digamos, en principio es una organización, si bien la mitad de los integrantes somos abogados y nos dedicamos a la cuestión jurídica y al asesoramiento en un montón de temas, es una organización que busca también tener un espacio social muy fuerte, una representación social muy fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Primero lo que hacemos, no por disgusto con los abogados y el sistema de la justicia, que después entraremos en detalle, no somos un estudio jurídico, porque la realidad es que no queremos llenarnos de dinero con causas de personas, queremos laburar también las problemáticas que tenemos todos en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestros derechos humanos, de nuestros vínculos, de salir a la calle, de laburar, y entendemos que la forma de solucionar también las problemáticas sociales, además de las causas judiciales, es la organización. Por eso también somos una organización que se plantea mucho más allá de un juicio o de causas puntuales. O sea, no son todos abogados, pero ¿qué hay? ¿Trabajadores sociales? ¿Qué hay en el grupo? Hay de todo, sí. Hay trabajadores y trabajadoras sociales, hay comunicadores, hay comunicadoras, hay sociólogos también, hay una buena mezcla, digamos, de profesionales que tratamos de tomar las cuestiones, los problemas de las personas que se acercan a nosotros para que les acompañemos de una manera humana, digamos, principalmente buscamos eso, buscamos poder acompañar a las personas que están transitando situaciones complejas en distintos aspectos, ya sea en lo laboral, en lo familiar, en lo penal e incluso situaciones colectivas, digamos, como cuestiones ambientales, de género, de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, de una manera humana, de una manera que nos permita no solo ser el profesional que dice yo te lo resuelvo y sale tanto, sino bueno, también poder pensar en posibles soluciones de fondo para cada problemática. Qué loco, porque lo que contás, para mí, que soy de afuera, del palo, uno diría, es algo social, es algo humano. No se puede separar la contención, el asesoramiento, el acompañamiento en temas legales, si se quiere, con el humanismo, ¿no? Y no es siempre tan así, por lo que estoy escuchando, justamente el fuerte está puesto ahí. Sí, totalmente, entendemos y creo que hoy el mínimo porcentaje de progresismo nos obliga a cualquier persona a entender que los seres humanos tenemos una vida integral y cuando algo nos afecta, afecta también todos nuestros espacios. Y esto lo marcó muy bien la pandemia, digamos. Antes de entrar a la radio estábamos hablando un poco de lo que nos afectó estar separados de nuestra gente, de nuestros amigos, familia, y esto también tiene que ver con todo, que cómo nos tratan en el trabajo, cómo nos pagan, cómo valorizan nuestro tiempo. Tiene que ver también con que vivimos en el capitalismo, digo, claro. Uno no puede hablar de una cosa sin hablar de la otra. Uh-huh. Empezaron en pandemia, me imagino, empezaron por WhatsApp, por Zoom, con todo este bardo que vivimos y que todavía estábamos viviendo en algunas instancias, pero hace muy poquito abrieron una sede. Sí. Bien, estamos muy contentos. Sí. ¿Dónde es la sede? Un laburante, ¿puede ir directamente a la sede? Lo que hacemos, porque estamos en un espacio porque nos surgía tener un espacio para laburar colectivamente y vernos las caras y irnos de la pantalla y del WhatsApp, tenemos un espacio temporal hasta diciembre, podemos recibir a cualquier persona que quiera consultar, no directamente, nos escriben por redes. O sea, en ladef.com.ar. Sí. Desde ahí están las redes, hay un formulario de contacto, hay correo. Si alguien necesita o quiere algún tipo de asesoramiento en todo lo que sea jurídico y todo lo demás que venimos hablando, toda esa contención, ladef.com.ar. En la ADF, además, en la página estuve viendo que además de artículos sobre temas relacionados con nuestros derechos, está el formulario de contacto y hay un montón de información que van subiendo sobre temas que hacen al devenir social de quienes habitamos en este país. Una temática que los habitantes de este pabellón textual sentimos cercana es el punitivismo. Tranqui, ¿qué tema? Tranqui, ¿no? Como para arrancar liviano, digamos. La merienda. Sí, estamos a esta hora de la tarde. ¿Qué es el punitivismo? Porque me imagino castigo, ¿no? Lo punitivo, castigo. Digo castigo y pienso en Foucault. Y empiezo de la tortura para acá y digo, bueno, viene todo eso. ¿Qué es el punitivismo hoy y a qué intereses responde? Bueno, es una pregunta tremenda, pero yo te puedo decir en principio que no es el punitivismo y te lo respondo por la negativa. Lo que sabemos que no es, es una solución, digamos, ¿no? Cuando hablamos de punitivismo hablamos de la posibilidad o la opción de aumentar penas, podemos pensarlo como estrictamente desde lo penal, pero también en otros aspectos, digamos, de cualquier en cualquier aspecto, digamos, de lo jurídico, es el aumento de penas para, o de castigo, justamente como vos decías, para suavizar alguna, digamos, alguna realidad social o para hacer de cuenta que se está resolviendo un problema de fondo, una problemática social, una problemática mucho más profunda. Lo que estamos haciendo en realidad es poniéndole una curita, digamos, a... el antibiótico. Una curita para una herida de bala, digamos, como básicamente es eso. Y en realidad lo que de alguna manera busca es perpetuar el sistema, ¿no? Uh-huh. Porque siempre que nosotros hablamos de punitivismo, tenemos que tener en cuenta que cuando se aumentan las penas, cuando, por ejemplo, la propuesta desde algunos espacios políticos es hacer más cárceles en lugar de hacer más escuelas, digamos, lo que se está buscando es, si haces más cárceles vas a tener más presos, ¿no? Claro. Y lamentablemente uno escucha ese discurso de diversos espacios políticos y lo escucha de algunos espacios políticos que no se lo esperaría, ¿no? Es lo que nos sorprende actualmente. Porque de algunos espacios políticos uno ya se lo espera, porque es lo que es defender el capital y defender esos intereses. Pero hay otros espacios políticos que a veces nos sorprenden con esto. Bueno, totalmente. Nos están sorprendiendo también muchos resultados de elecciones, digamos, porque hay una juventud también que ve el problema, pero la solución está empujada para ese lado. También una discusión en relación al punitivismo como adoctrinamiento, ¿no? Foucault. Es cuál es el límite, ¿no? ¿Qué se castiga? Como un mecanismo de adoctrinar, como uno es el mercado y el otro es el castigo, ¿no? Digo, hay pibes que por robar un celular van muchos años en cana, pero hay policías que matan a sus esposas, hay tíos que abusan y siguen ahí. Entonces, ok, estas fuerzas que vos decís que sorprenden, bueno, vamos a castigar, ¿no? Como si esto fuera la solución. ¿A quién castigamos? ¿Y quién lo define? ¿Quién es el poder que pone pena? Como decía Tami, una búsqueda, una salida que no soluciona el problema, sino que aumenta. Yo, la verdad que no puedo creer que todavía esté en debate la baja imputabilidad. Claro. Sí, no, hay personas que realmente creen que algo solucionaría que pibitos de 14 años vayan en cana. Es inaudito. Creo que quizás las personas que piensan eso, quizás alguna persona víctima de algo, familiar de víctima, puede llegar a pensar eso. Y hay personas que piensan eso porque nunca miraron hacia el costado, ¿no? Me parece a mí. Digo, hay una palabra que está muy de moda, pero que se aplica muy poco, ¿no? La empatía. Que, digamos, ponerse en los zapatos del otro es difícil. Porque si no viviste una situación, es difícil ponerse en los zapatos del otro. Pero por lo menos darse cuenta que hay otras realidades, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos. Si un Estado represor, a través de sus agentes, ha violado, matado, torturado, picañado y muchísimas otras bestialidades, a esos represores, en el mejor de los casos, se los juzga y encarcela. Pero no pierden otros derechos y ningún ser pensante pediría la quita de esos derechos. En cambio, si un habitante de la pobreza suburbana es encarcelado por cometer algún delito, y no estoy justificando ningún tipo de delito, porque después hay gente que te dice, yo no justifico nada. Diversos sectores de la población piden mano dura con él, ¿no? Nada de que pueda recibir un abrazo amigo, una tarde de amor o la hija el día de su cumpleaños. La vara con que se mide no es la misma. Entendamos que como habitantes de esta sociedad, muchas veces nos ensañamos con el más débil, con ese ser humano que nada puede hacer para defenderse. ¿Por qué? Porque no tiene guita. Y cuando no tenés guita no te podés defender. Los que están cercanos al poder tienen guita. Entonces, no hay ningún problema que lo procesen, porque no pasa nada, no van en cana. Después no pidamos que exista algo llamado reinserción social. Eso es chamullo para la tribuna. Quienes han cometido un delito ya forman parte de esta sociedad, la cual está muy enferma. De paso, lo tiro al aire, ¿no? ¿Vos qué pensás sobre esto? Si querés podés opinar, podés hacerlo comentando en nuestras redes, @pabellontextual, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549. 11-7364-8482. Si la letra I es la letra preferida del rizoma, ¿cuál es la letra predilecta de las raíces, los árboles y los adultos adultizados? La letra O, por supuesto. Hombre o mujer, humano o animal, persona o máquina, ser o no ser, sí o no. Por algo los adultos siempre hablan así: hagan la tarea o no hay postre. Chocolate o caramelos, elijan. Para ellos es siempre esto o lo otro, nunca las dos cosas al mismo tiempo. Noten, mis queridas máquinas infantes, que el sentido de todos estos ejemplos sonaría muy distinto si los reescribiéramos con nuestra rizomática letra I. Hombre y mujer, humano y animal, persona y máquina, ser y no ser, sí y no. La O crece para abajo o para arriba, verticalmente, formando árboles o raíces, de dos ramitas, entre las cuales debemos elegir solo una de las opciones. En cambio, la letra I, por su poder rizomático, crece hacia los costados, horizontalmente, como un rizoma real, uniéndolo todo al ras de la tierra, o en un mismo nivel, sin tener que elegir entre una cosa y la otra, porque puede ser una, la otra, las dos. La O divide, separa y opone, parte al medio, reparte y ordena. La I junta, une, conecta, enreda como enredadera, hace lío, embrolla. Cuentan que esa misma tarde, el gran Deleuze salió a la calle y gritó con todas sus fuerzas: ¡hagan rizoma y no raíz! ¡No se planten nunca! Esta belleza es del libro La poderosa magia filosófica del gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes. El autor Matías Moscardi lo publicó Beatriz Viterbo Editora. Y si quieren, les propongo ahora escuchar a Matías, a ver qué tiene para contarnos de esto de los rizomas. Pequeñas máquinas infantes. Recordemos que veníamos hablando de la lluviosofía, las lluviosidades y las multiplicidades. En el libro siempre intento que una lección se continúe en la siguiente, que los conceptos se toquen, digamos, que estén hilvanados, que hagan eco entre ellos. Entonces, resulta que el gran Deleuze encuentra a su gato, de nombre Ovillo de Lana, que hizo alto bardo con unos ovillos de lana en la cocina, un enredo terrible. Y el gran Deleuze piensa: son las invisibles multiplicidades hechas visibles, las relaciones entre las cosas materializadas en los ovillos de lana, ¿no? Parte de esa escena, esta lección. Esa figura le resulta familiar, entonces va a un libro de botánica y encuentra ahí una palabra: rizoma. Rizoma es distinto a la raíz. Pensemos que en la época en que Deleuze y Guattari escriben Mil Mesetas, las raíces del análisis sintáctico y del estructuralismo estaban muy de moda, ¿no? La raíz tiene forma de ramita, siempre se divide en dos. El mundo estaba de alguna manera pensado como raíz, como ramita. Siempre todo se dividía en dos: sujeto predicado, adentro afuera, yo otro, bueno malo, hombre mujer, sí y no, y numerosos, etc. La idea de rizoma, en cambio, aparece como respuesta alternativa al pensamiento binario o al binarismo, ¿no? Los rizomas crecen hacia los costados, en vez de jerárquicamente, ¿no? Hacia los costados. Y no se bifurcan, sino que se multiplican. Lo que el gato ovillo de lana hizo con los ovillos de lana es un rizoma, piensa el gran Deleuze. Los rizomas forman parte clave, digamos, del mundo de las máquinas infantes. En la mochila del colegio hay un rizoma. En la habitación, jugar es hacer rizoma con juguetes y cosas que no son estrictamente juguetes. Como sea, lo cierto es que el rizoma siempre implica un cuestionamiento del orden establecido. Porque ante todo, el rizoma inventa un orden. Nunca es una recreación ni un calco de un orden previo. Por ejemplo, las medias van en el cajón de las medias. Eso nos dice el orden de los adultos adultizados. Pero las medias pueden ir en el florero. Eso nos dicen los rizomas de las máquinas infantes. Y acá siempre empieza en el libro a darse una batalla, que es la de los adultos adultizados, ¿no?, que son binarios, fanáticos de las raíces, de los árboles, del orden y de lo individual, mientras que las máquinas infantes son rizomáticas y contra lo individual articulan sus lluviosidades, sus multiplicidades. Bueno, eso es todo por hoy. La próxima lección nos vamos a concentrar en las protagonistas del libro, que son precisamente las máquinas infantes. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos días. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se llama Tehuel. Con los medios y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Ya 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Van más de 7 meses y nos seguimos preguntando ¿dónde carajo está Tehuel? ¿Y dónde carajo están las cientos de mujeres desaparecidas en democracia? Estamos con Marina y Tamara, coordinadoras de la Defensoría de Laburantes, y justamente de laburantes queremos hablar. Soy laburante. Imaginemos esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Que yo trabajo. Soy laburante. Necesito ayuda. ¿Qué puedo ir a buscar a la DF? Algo ya contaron, ¿no? Pero digo, tengo algún problema con mi empresa, con el laburito, me explotan, no me pagan. ¿Puedo ir a buscar esas cosas? ¿Puedo recurrir por las mías, en mi individualidad, a la DF? Sí, por supuesto. Siempre, como para entender un poquito cómo es el tema, siempre que hablamos de laburantes estamos hablando de sus derechos, ¿no? Digamos, como vivimos en un sistema en el cual hay personas que son contratadas para cumplir tareas y se les paga determinado dinero y se les debe respetar determinados derechos, ¿no? Registración, obra social, ART, puedo pensar un montón de cosas. Descanso, buen trato y demás. Cantidad de horas laburadas por día. Por supuesto. ¿Cuál es la realidad? Digamos, nosotros en nuestro país lo que vivimos a diario y lo que nosotros trabajamos cotidianamente es sobre el incumplimiento de estos derechos. Entonces, si vos me decís, si yo soy un laburante que estoy en una situación de precarización, que estoy en una situación de que estoy trabajando una jornada mucho más extensa de la que la ley permite, que me están pagando menos de lo que la ley dice, que eso también, digamos, es como casi regla general, podríamos decir. Por cualquiera de esas circunstancias, no se me respetan las vacaciones, me maltratan, me hostigan, me acosan, que eso también sucede mucho, digamos, en cualquiera de estas circunstancias, puedes acercarte a la DF para que te acompañemos en ese proceso. ¿En qué proceso? En el reclamar lo que te corresponde en algún punto, ¿no? En el de pedir que se respeten tus derechos. Hay algo que yo me veo como que repito mucho, pero me gusta decirlo en realidad, y es que todos tenemos derechos, todos y todas tenemos derechos, pero los tenemos en la medida que los ejercemos. Es decir, hay derechos que vos tenés y de los cuales podés gozar siempre y cuando los reclames, siempre y cuando exijas que se te respeten y siempre y cuando luches por ellos. En la medida que vos luches y ejerzas tus derechos, los vas a estar utilizando y van a estar siendo en tu favor en algún punto. Y en ese proceso, la DF busca acompañar a los laburantes. Perfecto. Ese era el caso, por ejemplo, de un laburante que está en algún tipo de relación de dependencia, ¿no? Ahora, soy laburante independiente, más conocido como monotributer, que cada vez somos más. ¿En qué momento quienes me contratan están abusando de esa condición, ya sea empresa privada, ya sea Estado? ¿No? Todos los meses le hago la facturita por un servicio que brindo, por un laburito, todos los meses hago la facturita parecida. ¿Qué pasa con eso? La realidad es que hay en lo que decía Tami, creo que hay dos aspectos que siempre nosotros como que tratamos de difundir y darle vuelta en la gente que nos consulta y la que todavía no nos consultó, que es los derechos que se están vulnerando del laburante, que las leyes ya, gracias a conquistas de laburantes mismos, la ley certifica, la ley permite, la ley se supone que regula, y los grises de la ley, por ejemplo. El Estado está lleno de laburantes monotributistas, monotributristes, digamos, por todos lados. Las consultoras hacen trabajos eventual de monotributistas por todos lados. Es uno de los laburos en los que siempre, repetimos, siempre hay que consultar. La persona muchas veces consulta a un abogado cuando siente que lo están cagando de arriba de un puente. Claro. Para decirlo en criollo, cuando le pagan muchísimo menos, cuando le pegan, digamos, como para exagerar. Pero hay muchas veces, como el caso que vos mencionás de monotributistas, que Tami va a saber más la especificidad, que los grises deberían hacernos chequear nuestra situación. Lo mismo para trabajadores eventuales que están hace 3 años en el mismo puesto. Lo mismo para personas que tienen cambios de turnos todo el tiempo. Chequeemos nuestra situación antes de confirmar que nos estén cagando, porque a veces estos grises de la ley, de las leyes, permiten que las empresas y hasta el mismo Estado cometan irregularidades. Se aprovechen de eso, claro, porque está ahí, ¿no? Hay una llave ahí que es justamente esto que decía Mar, que es conocer. Digamos, hay una llave que es conocer cuáles son tus derechos. En algún punto, y esto lo vemos mucho también con algunas empresas que son, nosotros las llamamos demandadas frecuentes, es decir, son violadoras de derechos laborales frecuentes, que llegan, tienen un sistema determinado que lo que hace es que las personas que trabajan ahí creen que no tienen los derechos que tienen. O sea, están convencidas de que tienen que trabajar 16 horas por día, están convencidas de que tienen que cobrar menos que un salario mínimo vital y móvil por eso, están convencidas de que cuando las despidan no tienen derecho a cobrar nada. Y llegan por ahí de casualidad y cuando uno les dice, mira, vos tenés derecho a una indemnización, tenés derecho a vacaciones, paga, tenés derecho a un aguinaldo, tenés todos estos derechos, te miran sorprendidas y dicen como, ¿en serio? Claro. ¿En serio? ¿Puedo trabajar 8 horas por día? Y esa es como la gran herramienta en algún punto. Ante la duda, siempre consultar. Digamos, como la consulta, de hecho, incluso en la DEFE, también como por una cuestión política y por una cuestión ideológica, la consulta laboral siempre es gratis. Y siempre, digamos, está la disponibilidad para acercarse, para charlar con cualquiera de nosotros y conocer los derechos, porque es el puntapié. Algo para agregar ahí, que bueno, yo coordino el área de comunicación y veo ahí los resultados constantemente. Cuando nosotros compartimos materiales, por ejemplo, encuestas o lo que nos cuenta la gente que sufre, el Día de la Juventud me quedó marcado que publicamos videos con gente joven contando qué tiene que bancar en sus primeros trabajos, ¿no? Este momento tan importante en el que uno entra al sistema de la plusvalía. Mucha gente, jóvenes y gente mayor, lo que comenta es, digo, reproduce esto de, se quejan ustedes, que hoy tienen derechos, claro, y yo tenía que trabajar 25 horas por día, y mi jefe así. Me pegaba con un látigo. Entonces no se quejen, digamos, como, y en primer lugar, eso como defenestra la conquista, digo, porque si tenemos más derechos que antes, por algo es. Claro. Y por otro lado, es triste, digamos, que esta idea de que el trabajo dignifica, aun cuando el trabajo sea precarizado, mate, violente y saque a las personas de un espacio sano mental, sigamos defendiendo eso. Entonces, dejemos de creer, porque como dice Tami, los derechos se construyen a medida que lo vamos ejerciendo. Bueno, lo venimos viendo, por ejemplo, con conseguir la ley de aborto gratuito, legal, ¿no? O sea, digo, eso es una lucha. Totalmente. Si no hay luchas, no se consigue nada. Y en algún momento hubo luchas y se consiguió una jornada de 8 horas o se consiguió un aguinaldo, ¿no? Y que de a poco se van diluyendo esas luchas. Es increíble, ¿no? Sí, y al mismo tiempo la sociedad legalista, ¿no? De creer que tenemos una ley, bueno, pero digo, todavía los abortos no salen a la luz, en Catamarca, en ninguna muchas duda. Provincias prohíben a niñas abortar, digo, las leyes no solucionan nada. No, claro, porque después hay que ejercerlo y eso hay que seguir reclamando para que realmente se cumpla. Tu pedido ya está listo y el repartidor va volando, leo en la pantalla del celular. Y me imagino que la entrega se debe realizar en una especie de monopatín con alas o en un dron. Pero no es así. Seguramente la sangre y la transpiración de un ser humano tendrá bastante que ver con que mi hamburguesa llegue calentita a casa. ¿Cómo es la vida de un laburante de aplicación de entrega a domicilio? ¿Y qué hay detrás de todo eso? Hay mucho, todo eso hay mucho, pero lo principal, digamos, y ahí como vamos a volver a hablar de lo mismo, pero es la cuestión más importante, lo principal es la plusvalía, digamos, es lo que decía Mar, ahí tiene que haber cientos de personas que están dejando su vida en el ejercicio de un trabajo para cobrar muy poco, para que la empresa que está atrás de eso tenga grandes ganancias, grandes y exorbitantes ganancias. Y de alguna manera es el sistema, ¿no? Estas empresas, como las empresas de pedidos, como lo mismo las empresas como Uber y de transporte y demás. La economía de plataformas. La economía de las plataformas tienen como base principal la no registración de sus trabajadores. Son trabajadores y trabajadoras que les hacen creer, digamos, tienen ese eslogan de sé tu propio jefe, maneja tus tiempos y trabaja cuando quieras. Pero para tener un salario que se acerque a algo digno, tenés que trabajar 14 horas por día. Entonces, bueno, digamos, sé tu propio explotado, digamos. Claro. Y en todo caso, si una persona elige explotarse, debería tener el 100% de las ganancias que esa autoexplotación genera. Pero en este caso, ni uno ni lo otro, digamos. Son trabajadores y trabajadoras que son mega explotados bajo un discurso falso de libertad laboral, de vas a trabajar en tus tiempos libres, que cuando están en esas circunstancias se encuentran con que no tienen ninguno de los derechos que la ley laboral otorga para los trabajadores y las trabajadoras, y encima, para poder llegar a un salario digno, tienen que trabajar casi el doble de la jornada mínima. Y la ganancia, por supuesto, porque generan mucha más ganancia de la que se quedan, se la lleva la empresa. Sí. He escuchado accidentes de chicas, de muchachos que están tirados en la calle, la bicicleta destrozada, casi les pasa un camión por encima con el marulo que le sangra. ¿El pedido cómo está?, le preguntan la operadora de la plataforma. La preocupación es si la hamburguesa se lastimó, ¿no? Sí, la idea de progreso para el consumo, ¿no? Lo que queremos alentar con estas economías de plataforma es que se consuma ya más, claro, que se consume el triple, pero no el progreso en términos de derechos. Al mismo tiempo, también hablando un poco de los grises de las leyes, como hablábamos antes, en todas estas economías, estas empresas modernas y super cool que tenemos en el celular, hay mucho aprovechamiento de la nulidad de regulación del Estado, digamos, porque claro, pasa todo a un ámbito privado en el que el Estado un poco se lava las manos. Mercado Libre, digamos, este hombre que... Que es un orgullo nacional, sí, digamos, sí, que ni siquiera vive en el país. ¿Cómo es que pero le es dicen un orgullo? El unicornio. El unicornio, el rinoceronte. El rinoceronte, iba a decir. Bueno, el unicornio era un animalito lindo. Digamos. Lo arruinaron, todo arruinan era... todo. Claro. No, pero es así, Mercado Libre tiene depósitos, claro, y precariza de una forma tremenda. Claro. Rappi lo mismo, hace pocos días llegaron un montón de laburantes a la DF que trabajan terciarizados por consultoras que son ni siquiera son contratados, que Rappi los tiene contratados para trabajar en supermercados de shopper, ¿no? Porque esto también tiene nombres cool, pero cobran dos. Claro, los shopper están en los supermercados y arman el envío. Ah. Entonces, capaz en la contratación de un laburante hay cuatro empresas y es claro, todo confuso. El laburante claro, no sabe ni quién le está pagando. Claro. Ni pensar en una organización gremial con eso, porque ¿quién te representa? No, y además hay una técnica ahí como sofisticada en la violación de derechos, y es que hacen esto, ¿no? Inventan categorías claro, que suenan bien, que son muy cool, pero que no existen. Entonces la persona le dice, no, vos estás fuera de convenio. Claro. Bueno, si estás fuera de convenio significa que el puesto que a vos que te dicen que estás cubriendo no existe. O sea, te están cagando si estás fuera de convenio, así hablando en buen romance. Claro, y te hace y en algún punto es como vos estás contratado por esta consultora, pero tenés que usar este uniforme y vas a cumplir tus tareas sí, en este otro supermercado, claro, digamos, ¿quién ¿no? es el Entonces, responsable de todo eso? Y cuando te van a despedir, te va a despedir esta otra empresa que es una cuarta que no, que al final tenía un acuerdo comercial con Rappi y Rappi está trabajando en Coto y es como... Los trabajadores salen creyendo que dicen, como bueno, no sé para quién trabajé este claro, tiempo y no sé cómo puedo hacer para ejercer algún tipo de derechos. Y si hago un reclamo, ¿a quién se lo mando? Claro. ¿Quién es mi empleador? ¿Y qué pasa? Viene un grupo de laburantes de la plataforma, llega a la DF. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se procede? Se puede reclamar, sí. No, reclamar. Lo primero que se hace en estos casos, digamos, el 90% de los casos, se trata de trabajadores que están que están trabajando para Rappi, pero que son registrados por una empresa X, que puede tener cualquier tipo, o sea, otro nombre, puede ser ADECO, puede ser... Consultora. Una consultora, claro, que contrata y los manda a trabajar, por ejemplo, para Rappi, pero en Coto. Claro. Eso recibimos la semana pasada, un paquete grande de causas. Hay dos nombres que estamos escuchando, ¿no? Todos patriotas. Son todos patriotas, sí. Son, son todos empresarios exitosos, sí, además. Empresas modelo, ¿no? Sí. Pero lo que hacen es tener a los pibes trabajando en el Coto. Obviamente hay un acuerdo comercial, porque hay, debe haber alguien que compra, digamos, todo, un montón de productos de Coto a través de Rappi. Estos pibes se pasan 10 horas por día juntando esos productos, llevándolos, acomodándolos, los llevan hasta la caja, otra uh-huh. persona los cobra y otra persona los va a llevar, o sea, va a ser un pibe en bici o en moto que los va a llevar hasta el domicilio y no saben nunca para quién trabajan. Entonces cuando llegan los despiden, la consultora eventualmente después de 6 meses, 8 meses, un año los despide y cuando llegan a nosotros lo que hacemos es iniciar el reclamo contra la principal empleadora. En este caso, en el caso concreto que te estamos poniendo como ejemplo, es Rappi. Iniciamos contra Rappi como principal empleador y le pedimos que reconozca el vínculo laboral que existe. Pero también se va contra las empresas que están, de alguna manera, gozando o que están... usufructuando de eso. Claro, que están teniendo los beneficios económicos, claro, también. Claro, porque claro. Digo, Coto no es gratuito. Yo los dejo a los pibes de Rappi que compren los productos acá y no me quedo nada. No, eso no es así. No, claro. Digamos, de hecho... Hay plataformas en las cuales ni siquiera te dicen en qué supermercado compran las cosas. Entonces vos, si querés comprar yerba, comprás la yerba, pero ellos te la van a traer de Coto, quieras o no. Digamos. Y eso es un acuerdo comercial. Claro. Ahí hay una responsabilidad porque la ley laboral en este caso establece que esas empresas son responsables solidarias. Entonces también se va contra la consultora porque al estar permitiendo ese tipo de registraciones está recayendo en un fraude laboral y contra, en este caso... el supermercado que todos conocemos, digamos. Sí, al mismo tiempo que iniciamos el reclamo, también nos parece muy importante desde las otras áreas de la ADF difundir esa información, que lo hemos hecho, visibilizar. Si nos ven en redes, lo hemos hecho con muchos calls, lo hacemos con todas las empresas, digo, Open25, ya que podemos decir marcas. Sí, tranquilo, crachémoslos a todos. Acá hay micrófono abierto. Eso es lo bueno de no estar en una radio comercial. Tratamos de difundir esto porque también la realidad es que tanto en el reclamo laboral en sí, como también en la organización y conquista de derechos, siempre el colectivo tiene más peso. A ver, si a Rappi le llegan un montón de reclamos, hay más posibilidad. Entonces siempre tratamos de que los laburantes, cuando ven testimonios de Coto, de terribles de lo que hacen, nos digan, me pasa lo mismo. Y haga o no reclamo, haya esto. Primero empatía, organización, y que sepamos que si otro reclamó y ganó es porque es la forma de adquirir derechos. ¿Y ahí el Ministerio de Trabajo cumple alguna función? Es un lindo edificio, a mí me gusta mucho, moderno. Sí. Tiene un lindo frente. No, porque digo, debería tener algo que ver en todo esto, ¿no? Sería hermoso, digamos, si tuviéramos un Estado presente en todas estas cuestiones, digamos, si tuviéramos realmente un Ministerio de Trabajo que cumpla su función, sería hermoso y por ahí nosotros tendríamos menos trabajo, ¿no? No estaríamos pensando... Ojalá tuviera menos laburo y tuvieran que hacer por otra supuesto, cosa. Por supuesto, por supuesto. Perdón, ¿no? Que me meta con el rubro, pero digo... Pero además es algo increíble porque... la búsqueda, de alguna manera, de la ADF también, y como nosotros pensamos la organización, es poder, por un lado, sí, acompañar a las personas en los reclamos y tratar de buscar como la indemnización que les corresponde por ley, pero por otro lado también, digamos, como el debate es cómo hacemos para que eso deje de pasar, cómo hacemos para que dejen de precarizar y de robarle la vida a los trabajadores y las trabajadoras del país. Bueno, ahí debería haber un Estado presente que no lo está de ninguna manera. Perdón, no solo no lo está, sino que tiene un gran porcentaje de trabajadores en gris. Claro, digamos. Ni hablar. ¿Cómo podemos exigirle al Estado que regule la situación de laburantes de Rappi si el mismo Estado fomenta el laburo de monotributistas todo el tiempo? Y sí. Todo, o sea, la mayoría de personas que trabajan en el Estado están facturando. Totalmente. Son los famosos contratados, ¿no? Los contratados, sí. Esas cosas extrañas que está el planta permanente, el planta transitoria y el plantita. Y acá un dato que también es clave, digamos, si están en una situación, en esta situación irregular contra el Estado, también pueden reclamar, digamos, no por ser el Estado, claro. No es intocable, no por ser el Estado está por fuera de las leyes. Claro, bueno, qué loco esto de pensar que el Estado está fuera de las leyes. Wow. Ya que estamos con el Estado, digo, ¿no? Quizás Estado de la Ciudad de Buenos Aires podría ser. Hay una palabrita en inglés, ¿no? Call centers. Explotación de laburantes y uso de datos privados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con eso? ¿Qué no pasó con eso? Nosotros hace unos meses, como para contar un poco rápidamente todo lo que sucedió, hace unos meses empezamos a recibir rápidamente. Rápidamente. Empezamos a recibir consultas de trabajadoras de call center. Call center, como para dar un pantallazo, sí, sí, es uno de los rubros que más precariza y más explota. Es increíble lo que sucede con ese rubro de trabajo. Hace unos meses empezamos a recibir consultas de trabajadoras que estaban siendo hiper explotadas y que estaban sufriendo una situación de fuertes maltratos en su espacio de trabajo en call center. Dijimos, bueno, son un caso más de los cientos y de los miles de trabajadores de call center que son explotados y maltratados. Cuando les preguntamos en qué estaban trabajando, generalmente trabajan para bancos, trabajan para compras, para ventas, para cobros también. Nos dijeron, estamos trabajando para la campaña de Vidal. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿De qué Vidal? Te equivocaste. Claro. Es no, no. Un polvo, un talco pédico. Estamos trabajando en la campaña de María Eugenia Vidal. Y yo, y en la campaña de Diego Santilli. ¿Cómo en la campaña de Diego Santilli y María Eugenia Vidal? Sí, a nosotros. Yo, pero ¿quién te contrata vos? No, soy contratada de GIV. Ah, mira, cuando empezamos a ver GIV, Croc, son varias empresas que nosotros unos meses antes habíamos hecho también un informe que está en la página de la DF, en la página web, en el que contábamos cómo GIV es un call center, es el call center responsable de recepcionar todos los llamados de la línea telefónica que tiene la ciudad de Buenos Aires. El famoso 147. El 147, exactamente. Bueno, cualquier vecino o vecina de la ciudad llama al 147. Te obligan a llamar para cualquier cosa, o sea, bueno, todo pasa por ahí. Con la pandemia eso fue mucho más fuerte, pero antes vos decías, bueno, mira, tengo una rama que se me va a caer arriba de mi casa. 147. ¿Quiero sacar un turno para una radiografía? 147. Qué producción, ¿eh? A ver. Necesito. Y con la pandemia esto empeoró. Quiero sacarme el turno para la vacuna. 147. ¿Qué pasa? Estos mismos pibes que tenían que trabajar en el 147, recibiendo las consultas de vecinos y vecinas y pidiéndole los datos, acá entra el tema de los datos, para saber dónde tengo que ir a cortar la rama, necesito que me digas todo, ¿no? Para saber dónde te vas a vacunar, claro, necesito que me digas todo. Datos muy, muy sensibles, muy personales. Estamos hablando de todos los datos, claro. Todos los datos que la Ciudad de Buenos Aires pidió, por ejemplo, para inscribir a las vacunas y para dar los turnos. Estas mismas pibas que estaban trabajando en esto cuando empezó la campaña, les dijeron, chicas, ahora todas ustedes, 300 personas, 400 personas, van a empezar a trabajar en llamar a los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires e invitarlas a tomarse un cafecito con Diego Santilli. Qué lindo plan, aparte, ¿no? Qué lindo que te llamen. No, pero Diego quiere tomarte un café con vos. Gracias, Mario, no paso. Sea prejuicioso, porque esta gente no solo invitaba a tomar un cafecito, sino que le decía a la plaza más cercana de la casa, no te tenías que mover. Ah, bien. Yo sé que vos estás en el Parque Rivadavia, así que ya Santilli va a ir a tu casa. Vamos en el bar el coleccionista. Alerta, ahí, robo de datos. Claro. Pero era un poco engañoso, porque no es que te decían, yo sé que vivís en Caballito, ¿no? Como la ley, o sea, lo que tenían que hacer era decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te llamo. Ah. Y cuando uno le preguntaba, porque hablamos con muchos vecinos y vecinas, vos le decías, ¿pero dónde sacaste mi número de teléfono? No, lo saqué de la guía. Pero sí es un celular. Claro, sí. No, sí, marqué guía. Aleatorio, ¿no? Claro, sí, decían, sí. Marqué Zarata, aleatorio. Zaranga. ¿Y vos qué de dónde sos vos? ¿Por qué me llamás? No, yo soy un militante, estoy trabajando en la campaña del Colo porque creo que es el mejor candidato y estoy en lo de un amigo. Claro. Eso tenían que decir, lo tenían por escrito, ¿eh? Estoy en lo de un amigo militando y quería saber a quién vas a votar. Ah, bueno. Claro. Y todo esto desde un call center pagado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que en marzo triplicaron el presupuesto de su licitación, digamos. Ah. ¿No? Sin una nueva licitación. Es decir, hubo una... O sea, las escuelas que no están es por algo. Las vacantes que no hay. 147. Digo. 147, no digo, tiene algo que ver. No tenemos... O sea, a ver... No solo que se afanaban los datos, sino que los usaban para engañar a quienes llamaban. No, sí, yo soy toda una sanata. Mira, la realidad es que nosotros iniciamos con la cabeza de Tami, como una de las cabezas de abogadas laborales, un montón de reclamos contra GIV. Uh-huh. Al mismo tiempo iniciamos una denuncia penal colectiva, que fue una campaña que hicimos en medios, que aparecimos en todos lados, que Tami apareció en todos lados, y en las redes llamamos también a que compartan testimonios y compartan el llamado que recibieron y se sumen. Presentamos una denuncia penal colectiva contra el uso de datos y también por financiamiento público de campaña, digamos, porque el informe sin renovación de la licitación del call center para la línea 147 y todas estas personas trabajando 24 horas para la campaña, habla de que nuestro dinero estaba pagando la campaña del Colo y Mario. Bien, qué linda gente, ¿no? Bueno, aclaro algo, no estamos haciendo campaña política para ningún partido, porque sabemos que se viene una época de elecciones y que nadie tome esto como que estamos hablando en contra de un partido determinado, porque les puedo tirar otra, si quieren, ya que estamos en el tema, datos personales, ¿no? Hace unos días salió a la luz que una persona puso en venta la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Nacional de las personas. Ya no es del Colo, de Horacio o de la Mario. Nacional. Si todos los datos de los 40 y pico de millones de habitantes de la Argentina que tienen DNI, eso sale, eso está en venta, incluido el famoso número de trámite que te pide el Estado para cualquier instancia online. O sea, ¿qué pasa hoy con los datos nuestros en este país? Bueno, creo que en primer lugar, digamos, lo más valioso, o lo que hoy más vale es la información. Claro, ¿no? Como, estamos en el capitalismo de la información. Estamos en el capitalismo de la información y eso se está reflejando de un montón de maneras. De hecho, estas bases de datos de las que hablábamos, que utilizan para campañas, podemos decir cualquier espacio político, digamos, podemos hablar de, incluso podemos sacarlo de la política y llevarlo al ámbito del comercio, al ámbito del capitalismo privado, de alguna manera. Eso es lo que vale, eso es lo que vale hoy y creo que esto es parte también de un proceso de liberación o de falta de cuidado respecto de la información y los datos sensibles de todos y de todas, ¿no? Claro. Como en algún punto estamos al horno. Nos estamos dando cuenta de que no tenemos nada, no hay nada que sea nuestro, ni claro. siquiera nuestros propios datos. Sí, la realidad es que de todos modos, esta es una mala noticia, pero ya nuestros datos no nos pertenecen hace mucho tiempo, digamos. Steve Jobs, Google, claro, pero que el nosotros. Estado, que el Estado que tiene Exacto. que velar por nosotros, porque el Estado, digamos, está para defendernos, no para cagarnos. Sí, exacto. Ese es el punto de inflexión, ¿no? Porque si estamos hablando del capitalismo salvaje. Porque de Steve Jobs no dudo nada, Google, pero pobre Steve Jobs que se murió, ¿no? Pero digo, de esa gente no dudo nada, porque es un negocio. Pero estamos hablando del Estado. Deprimente. Ya que estamos hablando de esto, del Estado, de nuestros derechos, ¿no? ¿Qué es el defensor del pueblo y qué funciones cumple? En la Defensoría del Pueblo, que quizás no es un organismo tan conocido, sí. Es un organismo, hay uno a nivel ciudad y uno uh-huh. nacional. Este año hay elecciones que son medio complejas, lo voy a contar rapidito, ¿no? Como sí. nosotros participamos. Desde nosotros estamos haciendo campañas con asambleas por temas ambientales, de laburantes, de géneros, participamos. Y un poco las asambleas, la DF, otras organizaciones, suplen un poco el rol del Estado que podría tener tranquilamente en la Defensoría del Pueblo, ¿no? No la estoy definiendo, sino que estoy diciendo lo que no es. La Defensoría del Pueblo maneja un presupuesto de 3 millones anuales. 3.000. Ya uno ni sabe de cuánta guita es eso, ¿no? Yo no sé ese número, no lo conozco. Para esta que estás hablando es a nivel nacional. La ciudad. Tiene un montón de sucursales, tiene un montón de empleados, que ahora ya no me acuerdo. Uh-huh. Y la verdad que ni siquiera garantiza las necesidades de defensa legal básica de los y las ciudadanas de Buenos Aires. O sea, yo debería poder recurrir Exacto. a la Defensoría. La Defensoría surge, digamos, claro, la Defensoría surge como con la reforma constitucional de la Ciudad de Buenos Aires, surge como un órgano para defender a los vecinos y las vecinas de la ciudad, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a poner un órgano. Cuando el Estado está actuando o puede llegar a actuar, digamos, en una eventual situación en contra de un vecino o de una vecina, este vecino o vecina tiene que tener a dónde ir a decirle, claro. che, necesito que me apoyen en esto o que reconozcan este derecho y que me defiendan. Y por ahí intermediaría para en mediaciones, eso, cosas así. Exactamente, y debería ¿no? poder Al representarle menos daría la información. Claro. Ni siquiera eso está haciendo hoy en día. No hace nada. O sea, se está eligiendo, sí. se está eligiendo un defensor, defensora, ¿no? Sí. Algo de eso. Sí, la realidad es que no es una elección. ¿Quién elige? Sí, ¿no? Hay una candidatura que tiene que ser avalada por un legislador. ¿Pero quién se candidatea? Por ejemplo. Y quien eligen que va a ser, o sea, el que ponen como defensor o defensora del pueblo. ¿Quién lo pone? Los mismos legisladores de la Ciudad Exacto. de Buenos Aires, o sea, digamos. Los legisladores ponen una, candidatean a alguien. Y después lo votan. ¿Ellos mismos? Ellos mismos. Pero Exacto. para, ¿cómo es eso? Nosotros sí, este año, junto a otras asambleas, a otras organizaciones, dijimos, bueno, vamos a hacer una campaña para proponer a alguien que ya esté laburando. Nuestra propuesta fue, no por una cuestión personalista, Jonathan Valdivieso, sí, que es el abogado, digamos, claro, que defiende a les vecines, claro, contra las torres, claro, seguro lo han visto. Claro, porque sí, como muy, muy aparece en todos los medios, en todos lados. Él labura 24-7 hace años y dijimos, bueno, realmente va a ser de los barrios y de las asambleas, pero el tema es que los legisladores, que ya está dividida la fuerza en la legislatura, uh-huh, tienen que dar el aval a ese. Y por supuesto no se lo van a dar a alguien que, claro, sea de las asambleas. Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, el amor, este hombre, se bajó para las elecciones, claro, y lo que ellos dicen es, hubo un solo candidato. No hubo un solo candidato, el tema es que los legisladores se van eligiendo entre ellos. Claro. Hay un acuerdo político. Estamos, ¿no?, hablando de un acuerdo político de las dos principales fuerzas, exacto, ¿no? Porque, claro, digamos, después venimos a decir, desde el progresismo, venimos a decir que no, nosotros estamos en contra y no votamos eso. Sí, en la, sí, legislatura de la ciudad votan en conjunto las dos fuerzas mayoritarias. Y dejan fuera a quienes realmente están laburando en los barrios y las asambleas. Y por esto mismo, bueno, excluidos como siempre, una vez más, por estas dos fuerzas que pelean el control de algo que en definitiva no hace nada para les vecines, comenzamos una campaña que es para recuperar la defensoría, que no es la primera vez que existe, digamos, que las asambleas dicen... Claro. Cualquier asamblea tendría menos laburo si la defensoría usara su presupuesto para esto. Bien. ¿Cuántas cosas? Mirá, un montón. Estuvimos hablando un montón. Perdón, ¿te estamos dando todas malas noticias? No, sí, qué sé yo, me parece que no sé si voy a votar a quien pensaba votar. Es más, no sé si voy a votar. Qué bárbaro. Es maravillosa esta charla. Daría para charlar 2 episodios, 3, 4, 5, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Sí, la DEFE, ese... un grupo de laburantes y profesionales que realizan acompañamiento social y legal de reclamos desde una perspectiva de derechos humanos contra toda política de discriminación, explotación y precarización. Hoy estuvimos charlando con Marina Caivano y Tamara Rossi. Si necesitas contactarte con la DEFE, lo podés hacer a través de ladefe.com.ar. Gracias, Marina. Gracias, Tamara, por la claridad de los conceptos. Y gracias a todos los integrantes de la DEFE por el laburo que hacen, justamente en favor de los laburantes. Muchísimas gracias por tenernos acá y por invitarnos y escucharnos. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este pabellón textual número 32. Un placer lo que hemos compartido. Les esperamos en el próximo episodio y tengan una excelente semana. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan su cuerpo, lo desaparecen. No olviden su nombre, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en las calles, por todas las pibas denunciando trata, por las socorristas que nos acompañan, por todas las madres buscando en la plaza. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Wanda, soy Lucía, soy Candela. Soy Brisa, soy Marita y madre que ahora llora por sus muertas.